isolamendua apurtzen, rompiendo el aislamiento. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Zintzilik Irratia, en la FM 100, las 3 W, zintzilik.net. Arratsaldeon. Arratsaldeon denori. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio Rompiendo el aislamiento, donde crecen las sospechas contra el confinamiento. Hoy llegamos al décimo día de emisión de este espacio aquí en Zintzilik Irratia. Y la verdad es que los contenidos que nos van llegando pues hacen difícil, primero, que encaje en el programa de dos horas diarias. Segundo, pues que las aportaciones que se van sumando nos hacen generar la suficiente sospecha para pensar en la falsedad de todo este golpe de mano que ha sacudido nuestro modo de vida. Isolamendua apurtzen desde Zintzilik Irratia, todos los días de 4 a 6, aquí estamos en la décima entrega. Saludamos al pueblo, a la comarca, a todos y todas los que nos escucháis a través de esta radio libre, Zintzilik Irratia. Saludamos también a otras radios libres que emplean materiales o nos reponen, Irola Irratia desde Irala, Bilbo, y a compas que también desde las radios libres están realizando la tarea de poner en común aspectos que nos ayuden a salir de este estado de confinamiento en el que nos han metido. En nuestra pequeña rutina diaria establecida, como sabéis, pues comenzamos por algunas noticias que recogemos aquí en el pueblo de este portal municipal, Herri Bizia, que hace nexo común de enlace, de vocero, de lo que desde la corporación se pide. En estos tiempos de cambio total en nuestro modo de vida, pues es un elemento que nos permite y a la vez también ponemos en común para todos y todas los que nos escucháis aspectos que son llamados, convocatorias o edictos desde esta corporación municipal renteriana, Herri Bizia. Y hoy recogemos que nos dice: durante el confinamiento, el reparto de bolsas compostables para residuo orgánico en Fandería, Larzábal, Gaviarrota y Galzaraborda se hará a domicilio bajo petición previa. A raíz de las medidas de confinamiento establecidas, se ha procedido al cierre de diversas instalaciones municipales, entre ellas los polideportivos de Galzaraborda y Fandería. En ambos casos se encuentran instaladas las máquinas expendedoras de bolsas compostables para la recogida y depósito de la materia orgánica en el contenedor marrón. Para paliar el no poder acceder a las citadas máquinas, el ayuntamiento va a proceder al reparto de urgencia bajo petición previa de bolsas compostables a domicilio en los siguientes barrios: Fandería, Larzábal, Gaviarrota y Galzaraborda. El procedimiento para acceder a este servicio pasa por llamar al teléfono, apuntamos, 943-449-607. de 9 de la mañana a 2 del mediodía, de lunes a viernes laborables. Se solicitarán los datos de la vivienda usuaria, así como el número de tarjeta electrónica de residuos, impreso en la misma tarjeta de uso de los contenedores. Se recuerda que cada rollo de bolsas compostables tiene una duración prevista de uso de 10 semanas. Este servicio de urgencia se iniciará el lunes día 6 de abril. Finalmente, señalar que las máquinas expendedoras de bolsas compostables situadas en el Ayuntamiento, Beraun, Izieta, Agustinas y Capuchinos funcionan con plena normalidad. También nos dicen que el autobús urbano va a reducir sus frecuencias a partir de este próximo sábado. El 16 de marzo se redujeron las frecuencias de todas las líneas de servicio urbano de autobuses del municipio, exceptuando la línea de servicio a los ambulatorios, que mantiene su frecuencia habitual. A raíz del nuevo decreto del 30 de marzo, en el que se dice que el transporte de ámbito urbano debe reducir su servicio hasta alcanzar niveles similares a los del fin de semana, la reducción de las frecuencias será más estricta a partir del 4 de abril. O sea, mañana. El cambio se aplica mañana sábado. El cambio se aplica en base a la utilidad real de las distintas líneas desde que se decretó el estado de alarma y en base a los datos de uso recogidos a partir del nuevo decreto. Nos dejan unas imágenes donde se pueden consultar los horarios que tendrán las distintas líneas, tanto en días laborables como en fines de semana. Bueno, son pues de esas chartelas, supongo que estarán expresadas en las diferentes marquesinas, y ahí podréis leerlas los usuarios y usuarias. Bueno, y también pues le daremos voz al compa David Cales, que nos deja todos los días esta ojeada sobre la prensa escrita. Esta vez, bienvenidos a este repaso diario de la prensa escrita que recibimos todos los días en nuestros kioscos, librerías y demás comercios del pueblo, en este estado de alarma, día 21, en el que nos encontramos. Vamos a empezar primero con el diario Gara, que en su titular principal nos dice que el desempleo se dispara por una pandemia que para la economía. La cifra del paro aumenta en casi 15.000 personas en marzo, antes del inicio del cese, matizado, de la actividad no esencial. Investigadores abogan para aprender de la experiencia de 1918. Por otro lado, se reduce la contaminación en las capitales vascas. El confinamiento ha provocado un drástico descenso en la contaminación del aire urbano en las capitales vascas del sur. Luego viene el extracto de una entrevista que le hacen a la psicóloga Cristina Cortés, y su principal titular es: reconocer el dolor facilita que el menor lo pueda identificar y nombrar. Diario Vasco, titular principal: desplome histórico del empleo. El coronavirus destruye en marzo 900.000 trabajos y se cobra 300.000 parados. El hundimiento tras la alarma supera al de la última recesión y hace mella en Euskadi. La mayoría de los 148.000 vascos bajo un ERTE no cobrará el paro hasta mayo. El Fondo de la Unión Europea contra el Desempleo favorecerá a los países más castigados. Por otro lado, Euskadi avanza contra la pandemia con 10.000 muertos ya en España. La mejor evolución de los datos vascos sigue al caer los contagios y los ingresos. Y en Guipúzcoa la virulencia de la enfermedad es menor porque esquivó el foco infeccioso a la vez. En la portada destaca una foto

había un compa que quería quejarse de una situación, pero pienso que ha tenido que movilizarse. El asunto era pues que la chavala que estaba becada con Erasmus en Polonia, pues también se había visto, diríamos, confinada en aquel país y con serias dificultades, pues al final para volver a casa. El caso es que al final se ha habilitado el ticket necesario para su vuelta, que le traía hasta Bilbo, y el padre pues se encontraba pues con la intención de ir a recogerla. No sé, no os puedo decir cómo funciona actualmente la línea de autobuses desde el aeropuerto de Bilbo, pero y él ha ido por curiosidad a conocer un poco si podría trasladarse, a preguntar aquí donde los Zipas, a ver si podía trasladarse a Bilbo a recoger a la chavala, y el caso es que no. Que le han dicho que no, o bien contrata un servicio que la traiga, bien taxi o no se me ocurre otra cosa, o bueno, la chavala tendrá que buscar la forma de volver. Y se mostraba un poco indignado, pues un poco que sí, pues la situación de confinamiento, inmovilidad completa para estos casos, pues que pensamos que podría abrirse, puesto que circulamos para atender nuestras inmediatas necesidades. En fin, y no ha podido ser expresada. Pienso que será porque se encuentre o finalmente le hayan dado una respuesta positiva. Tendremos oportunidad igual de saberlo si está por ahí a la escucha, o ya nos dirá un poco cómo ha resuelto este tema. Tengo otra queja de una vecina del pueblo autónoma que está ahí colgada en el chat, pero antes vamos a escuchar un agradecimiento de las personas de nacionalidad argentina que se encontraron en esa misma situación de confinamiento, pero en Cuba. Y así os he dicho, no es queja, es agradecimiento de sobre cómo han sido tratadas estas personas turistas, en principio, ya nos lo explican aquí, en Cuba, y cómo han sido repatriadas. Vamos a escucharlas. Existe una gran preocupación sobre los argentinos que están varados en el exterior. Preocupación por parte de los familiares, los amigos y también por parte del gobierno nacional, que lanzó una campaña para repatriar a todos los argentinos que están en el exterior después de que estalló este coronavirus a nivel mundial. Hay un cierre de fronteras hasta el 12 de abril, pero se han habilitado en el día de hoy 8 pasos fronterizos para que aquellos que estén en países limítrofes puedan ingresar al territorio nacional. Esto es desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y se calcula que unas 500 personas pueden ingresar por día. También el aeropuerto de Ezeiza es el único habilitado para hacer vuelos trayendo a argentinos a la República Argentina, y se calcula que 700 argentinos pueden estar ingresando por esta vía. Por supuesto que hay prioridades: primero los adultos mayores, después los niños, y también aquellas personas que están con algún tratamiento médico son las prioridades para ingresar al país. Vamos a escuchar el testimonio de Guadalupe Reborero. Ella es periodista de la ciudad de La Plata, que se encuentra en estos momentos varada en Cuba. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Guadalupe Reborero y soy una argentina más varada en Cuba. Viajé a la isla el 1 de marzo para realizar un curso de periodismo y, bueno, cuando quise volver fue imposible por las razones que todos conocemos, esta crisis global que nos sorprendió a todos. Pero la verdad, estoy muy agradecida de que me haya pasado en Cuba y no en otro país, porque el gobierno se ha portado de maravillas con todos los turistas varados en la isla. Somos todavía alrededor de 20.000 extranjeros varados en la isla. Nos han derivado a todos a hoteles muy cómodos, muy lindos, de La Habana, cada hotel con un equipo de médicos especializado, con tarifas muy diferenciadas, estamos pagando un tercio o menos de lo que realmente cuestan, con todas las ofertas de comidas, han bajado también los precios de las bebidas, de las cosas que se venden dentro del hotel, porque Cuba también está en cuarentena, no podemos salir. Hasta el día de ayer contaba con la cifra de 3 fallecidos. Y bueno, como todos, esperando, el gobierno argentino y el gobierno cubano han establecido un puente aéreo, van a hacer vuelos de la aerolínea cubana y de aerolíneas argentinas, las que nos repatrien. Hasta ahora salió un vuelo el 26 con gente con prioridad, por supuesto, y va a salir otro el día 1 de abril. No tenemos más información, la incertidumbre es muy fea, por supuesto entendemos que esta situación nos sobrepasa a todos y que la embajada está trabajando duramente, pero bueno, todos con muchas ganas de estar en la Argentina, por supuesto. Así que bueno, reiterar el agradecimiento a Cuba, a la solidaridad cubana y seguir esperando con mucha paciencia. Y ahí Guadalupe nos contaba que a partir de hoy, 1 de abril, retoman los vuelos de Cubana de Aviación rumbo a la Argentina con estas prioridades que antes les comentaba: primero los adultos mayores, después los niños y por último aquellos que tienen alguna dolencia o un tratamiento médico, y después, sí, el grueso de la gente varada en esta ocasión en este país, en Cuba. Si hablamos de Cuba, falta la definición del gobierno provincial, del gobernador Axel Kicillof, de ver si los médicos cubanos podrían venir a la República Argentina para colaborar en el sistema sanitario. Esta fue una propuesta del gobierno cubano. Falta la última palabra de la autoridad bonaerense, que dijo que vería con muy buenos ojos que esto se pueda materializar. Por último, el canciller Felipe Solá habló sobre este programa de asistencia de argentinos en el exterior. Dijo que es un gran programa y que están trabajando de forma muy activa la Cancillería con todos los gobiernos donde haya argentinos en las diferentes embajadas, dando asistencia económica y humanitaria. Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca, soñé otro viaje, 4 caminos, 5 destinos, soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda, soñé una mañana que en fin se podía, soñé de un amor de noche y de día, soñé la fortuna, soñé la alegría, soñé de mi luna que no se rendía y que a mi gato le decía: calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Ajá. Soñé sin guerra, soñé sin temores, soñé sin valla, soñé sin paliza. Soñé una faena que nunca se acaba, soñé una verbena que siempre otra vez. Ajá. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Soñé otro mundo, soñé menos joda, soñé una mañana que en fin se podía, soñé de un amor de noche y de día. Soñé al trabajo. Bueno, pues avanzamos y hoy uno de los temas que queríamos un poco tocar era, pues, qué ocurre, pues, con algo que ha sido bastante, que está siendo bastante notable en estos últimos años. Me refiero, pues, sobre las agresiones machistas o las agresiones o violencia contra las mujeres. Un tema, pues, que hoy, a día de hoy, en este estado de confinamiento, pues efectivamente podemos decir, yo desde mi observatorio este, pues la verdad no lo hemos tratado, pero tampoco me han llegado, diríamos, informaciones. Hoy podemos estar con Maite Santamaría, y ella misma

que debe producirse cuando una persona se ve en la situación de tener que expresar algo delicado con su propia vida. Necesita de una escucha sincera, y efectivamente abogados de oficio de primera mano o funcionarios de tantos y tantos tipos pues no muestran, no tienen, diríamos, esa capacidad, dado que su trabajo es un ir y pasar, ir pasando pues como casos que en los que no se detienen en ninguno. Es sí, mira, yo trabajo con personas especializadas en atención a víctimas, ¿no? Sí. Y me ha tocado estar en los juzgados acompañando a las mujeres que se han decidido a denunciar, pues porque se sienten totalmente vulnerables. Al tener que declarar, muchas veces tienen que declarar separadas de su agresor por un biombo, sí. Un biombo que está lleno de agujeros, sí, muchas sí. veces. Entonces, eso les produce una inquietud tremenda. Eso es el mismo sistema judicial, ¿no? Sí. El de los juzgados, que es, uh-huh. es tremendamente frío y es desolador. Eso añadimos que se ven obligadas a hacerlo solas muchas veces, uh-huh. Porque no hay un acompañamiento integral. Yeah. Eso por un lado. Y luego el mismo sistema jurídico, ese que hablamos de abogados de oficio, sí. Es tan aleatorio que hay veces que no protege a la víctima. Mm. Hay que tener en cuenta que la lista de abogados que están apuntados a violencia de género, que dicen sí. ellos, es muy, muy amplia. Mm. Y que ahí se apuntaron en su momento personas sin ninguna especialización. Y bueno, eso no tiene por qué ser grave, porque todas estamos aprendiendo todos los días. Pero es que ni especialización ni empatía muchas veces. Uh-huh. Y en vez de colaborar con la persona que hace la denuncia, uh-huh. y no sé, y acompañarla, apoyarla, hay veces que lo que intentan es que retire la denuncia. Yo he escuchado cosas justo sí. antes del juicio bastante tremendas, como decir, ¿y a este chico tan majo vas a meterle en la cárcel? Sí. Cuando resulta que estaba dándole palizas a ella, a su hijo y todos sí. los días durante varios años. Sí. Sé que eso no se puede consentir, pero si la mujer está sola, pues es más fácil que lo trague. Mm. Sé que soy un poco macarra, pero es que es lo que está pasando. Sí, sí, supongo, entiendo también en otras vicisitudes, también cuando las dificultades para mostrar, pues muchas veces llegamos con cosas pues que nos obliga un poco a descubrirnos, a destaparnos todas nuestras nuestro ser, ¿no? Y insisto, en ese terreno, en esa situación, pues hace falta que la escucha muestre empatía, como has dicho, y cercanía, y desde luego también cierta como diríamos, pues cierto acompañamiento, ahora no me viene la palabra, ¿no? Pero sí desde ahí, lo que es lo que no se produce mayormente, desde luego, estamos hablando de en el campo jurídico, pero en denuncias, pues supongo que las denuncias en las comisarías de policía, pues bueno, eso ya tiene que ser pues la repanocha. Sí, la verdad es que sí. Y es tan aleatorio porque, a ver, las denuncias se pueden hacer en las comisarías municipales o en las autonómicas, ¿no? De sí, la Ertzaintza. Sí. Es tan aleatorio de quién recoja la denuncia. Sí. Que bueno, que es injusto, porque depende de la persona que esté de turno en ese día, de la hora en que vayas a hacer la denuncia, de la experiencia personal de ese funcionario que la recoja, del tiempo que tenga disponible. Yo recuerdo especialmente una denuncia a la que acompañé, sí, que estuvo 5 horas redactando la denuncia. La mujer acabó agotada. Ah. La víspera había decidido denunciar, con todo lo que eso supone, ¿no? O sea, de sí, poner encima de la mesa, en un espacio que muchas veces es hostil, porque es una comisaría de policía. Vivimos en un territorio que quien más quien menos hemos vivido experiencias sí, difíciles. Sí. Y te meten en un despacho. Por muy empática que sea la funcionaria que te recoge la denuncia, si te va exigiendo detalles de tipo de violencia, de todo tipo, física, doméstica, que se llama ahora, sexual, claro, hay que narrar un montón de intimidades y de miserias que cuesta mucho. Cuesta mucho ponerlas en papel, porque te exigen que las pongas en palabras. Además, en tus palabras, y las está transcribiendo otra persona que no te conoce de nada. Si esa persona es una mujer, claro, pues, depende también, ¿no? Pero sí, sí, y puede ser hasta más fácil. Pero si encima es un hombre, que por mucha empatía que tenga, que puede tenerla o no, pero si además de ser de otro género no tiene empatía, la dificultad es exponencial, sí, ¿no? Y que hay mujeres que no denuncian, bueno, a mí no me extraña. A mí no me extraña que no denuncien, porque hay veces que el sistema les presenta la denuncia como el fin de sus sufrimientos, y no es así. Muchas veces es el principio de otro tipo de recorrido, pero igual de laborioso. Sí, así son caminos. La verdad es que hay en esta sociedad, tenemos una confianza máxima en la justicia, pero se han establecido ahí unos caminos, unos recovecos, que la verdad es que también muchas veces se convierten en un camino muy tortuoso, demasiado tortuoso para un poco la superación de una agresión, de una violencia sexual. Bien, Maite, pues vamos avanzando. Os mantenéis también con el correo electrónico emakumeenetxea@errenteria.eus, sí, para también solicitar pues consultas o orientaciones y empoderamiento. Sí, ahora, debido a este confinamiento y a que la Emakumeenetxea está cerrada, sí, salvo estos dos servicios de emergencia, vamos a decirlo, se priorizan los casos de violencia. Pero bueno, en realidad yo creo que de momento, si bien se pueden posponer o atender de otra manera, yo creo que la contestación se hace en cada caso. No, yo no lo hago directamente, ¿eh? Lo hace una compañera. Bueno, pues alguna cosa que tengamos que añadir en este momento sobre esta situación de las mujeres en el encierro. Pues que hay que tener en cuenta que, a ver, que si no tenemos mala relación, que si no hay violencia, y que si las condiciones de nuestras casas son mínimamente habitables, estamos sufriendo el encierro. Si a eso le vamos añadiendo piedras en la mochila de que tienes un agresor que te controla, que te agrede, que te humilla, pues que la situación para las mujeres víctimas de violencia machista es tremenda. Muchas gracias, Maite, vale, por estar ahí, y que sepáis también que este teléfono 943-527-407 está abierto para cualquier denuncia entre las 4 y las 6 de la tarde. Aquí desde Sinchiliquirratia salimos al aire, a las ondas de la radio. Gracias por hacernos esta aportación y seguimos en este Muchísimas estado. Muchísimas gracias por estar ahí, de verdad. Pues venga, gracias compartidas entonces, Maite. Un abrazo. Adiós. Ahí va. Bueno, pues vamos a poner un temita musical que tengo por aquí y tengo a las manos de Filippi. A ver qué me llaman. Como os decía, vamos a escuchar a las manos de Filippi. El sistema. ¿Qué es eso del sistema que vivimos? Pues qué contento está el sistema. El sistema, preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres uniformados? Pero la gente pelea y aguante como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia, será el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso paparrón, comprador, un cabrillo de alguna región. Si yo fuera el sistema, cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera. Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas, saco un títere de la galera, al que le crean, al que le crean, y vuelvo a meter a la gente en la cueva. Un izquierdista, un casi zurdo, un demagogo, un maradona del discurso. ¿Qué más quisiera tener manera tantos potenciales luchadores guardados en la guantera. Montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos. Mafia policiales, mafia en todos lados, mafia que protege los negocios del Estado. Si yo fuera el sistema, cantaría. Bien, pues avanzamos y hemos dejado a Maite y estamos ahora con SC. SC es una persona activista en No Border que se encuentra en los campamentos de refugiados de Moria, en Lesbos. Hay esa isla griega que, pues que está ahí mirándole a Turquía, en la parte oriental de Grecia, diríamos. Bien, SC, estás ahí, ¿verdad? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, pues te he presentado un poco en los términos que has hablado. Un poco estás allí en los campamentos de refugiados de Moria. ¿Nos puedes un poco explicar, en principio ahora, la situación actual que estáis viviendo con este confinamiento global? Doble confinamiento, supongo, allí. Bueno, nosotros trabajamos fuera del campamento porque ya hace 3 años que casi todas las organizaciones decidieron, viendo las inhumanas condiciones en las que se estaba aislando a esta gente en campos, verdaderos campos de concentración como es el de Moria, no lavarle la cara al Estado griego y trabajar para la gente que estaba dentro, pero desde fuera. Ajá. Entonces nosotros, yo vivo en Mitilini, que es la capital de la isla, y está a 7 kilómetros del campamento, campo de concentración de Moria, y se ha ido haciendo cada vez un poco más difícil nuestro trabajo, hasta llegar al momento de la cuarentena por el coronavirus, después de haber pasado por 2 semanas a principios de mes de ataques nazis contra nosotras y contra las personas que están viviendo en ese campamento. Sí. Pero con la excusa de la cuarentena del coronavirus, por un lado diciendo para que no se contagien las personas de Moria, que son más vulnerables por todo el tema de shock postraumático, de las violencias que han salido de sus países, etcétera, pero en realidad para salvaguardar a la población griega, pensando que toda esta gente, nuestros enemigos, como les ha clasificado en alguna vez Europa, y es el prototipo que se ha intentado vender, nos traen enfermedades, pues se ha hecho una cuarentena mucho más rígida. Nosotras podemos salir de casa mandando un mensaje, un SMS a un número del gobierno y diciéndole que vamos a ir a cuidar a una persona o a comprar o a ir al banco o de todo eso, y nos contesta inmediatamente normalmente diciendo que sí. Se ha puesto una restricción de 3 semanas, sin embargo, en el campamento de Moria ha sido una restricción prácticamente total. Hay 20.000 personas en un campamento que era para 3.000 personas, prácticamente sin agua. Creo que tienen ahora más o menos un grifo por cada 1.000 personas, lo mismo para duchas y baños. Se les ha puesto las mismas medidas del coronavirus: lavaros las manos, no estar a menos de 1,50 m de otra persona para evitar contagios y tal, pero están apilados. están ahí apilados, 20.000, no pueden cumplir con esas normas, y a estas personas se les ha impuesto que solo pueden salir del campamento de 7 de la mañana a 7 de la tarde. A las 7 de la tarde hay toque de queda. Además, solo puede salir un miembro de cada familia una vez a la semana para realizar compras. Y a la vez tiene que ser una petición hecha a la policía, que les va a transportar en autobuses policiales o en taxi, y cada taxi a Mitilini son 10 euros de ida y 10 de vuelta, y esas son las únicas condiciones en las que pueden salir. Llevan así casi 3 semanas y le quedan hasta el 20 de abril otras tantas. Entonces, esto está redundando en unas violencias tremendas, primero por lo que son las propias condiciones de vida del campamento, luego por las propias restricciones de movimiento que tienen, pero además porque añadido a eso se ha prohibido a la gente que trabajemos en Moria. Entonces estamos intentando esquivar como podemos para seguir llevándoles alimentos, ropa. El otro día repartimos hasta 40.000 jabones, de pastillas de jabón, pero cada vez es más difícil esto, y sobre todo teniendo en cuenta que hasta ahora no había ningún caso en la isla de Lesbos, pero en estas 2 últimas semanas ya se ha dado, ya tenemos el coronavirus en la isla. Ajá. Bueno, iba a preguntarte pues cómo conseguís llevar el trabajo adelante. Imagino que será con mucho tiento y no me lo vas a decir. Me has hablado de 20.000 personas un poco encerradas en ese campo de concentración, sobre 3.000. La verdad es que la imagen cenital, la imagen sobre el campo, pues efectivamente ahí la gente está muy muy apelotonada, y bueno, y últimamente pues se está viviendo también desde Turquía, pues está viviendo Turquía, parece ser que quiere soltar, diríamos, los refugiados provenientes de las guerras del Oriente Medio, son refugiados que intentan pasar hacia Europa. Ahí Lesbos, pues efectivamente, por su situación geográfica, seguirán llegando mucha gente a la isla. Bueno, esto se ha cortado. La verdad es que estamos hablando y centrándonos en Lesbos, porque el campo de Moria ha sido lo peor que ha habido, y desde luego un campo de concentración desde 1945 no ha habido en Europa, y nos lo hemos encontrado aquí, enorme, con unas condiciones horribles. Pero frente a la costa de Turquía están las islas de Lesbos, Kios, Samos, Rodos, Kos, Leros. Y en todas se reciben inmigrantes. Lo que pasa es que aquí fue el punto más álgido hace 3 años, cuando llegaron un año 850.000, y a partir de ahí se ha ido arrastrando todo. Para Grecia y para Turquía, o para Europa y para Turquía, todas estas personas migrantes que salen a pedir asilo porque en sus países están incluso en riesgo de muerte, no solo por guerra, sino por persecuciones políticas y demás, han sido moneda de cambio. Presiones de Turquía, que es lo que ha hecho ahora. Voy a dejar para pasar a un montón, y entonces así presiono a Europa para que mejore las condiciones del acuerdo, etcétera. Y cuando hizo esa declaración, el gobierno griego cortó la declaración del convenio de Ginebra, lo echó abajo. Desde el 1 de marzo, todas las personas que han llegado a la isla de Lesbos no tienen derecho de asilo. Algo inaudito, el cargarse una convención de Ginebra, como ha hecho el gobierno griego, así, de un plumazo, sin contar con nadie. Es ilegal, yo creo que hasta que alguien lo lleve a juicio y se gane, pero mientras tanto a toda la gente que ha llegado aquí se les está encerrando en campamentos cerrados tipo cárcel, cuando se los llevan de las islas al continente, porque aquí ya no se les admite, y están a la espera de deportación directa, por ser personas de inmigración ilegal sin derecho a asilo. Turquía cortó esto, en parte también con las medidas del coronavirus, y ayer mismo el ministro de Defensa dijo que cuanto se acaben las medidas del protocolo de cuarentena del coronavirus, tanto en Turquía como en Grecia, no va a impedir que alguien que esté en Turquía, que pertenece a un tercer país, pueda salir sin problemas. Ha dicho que no les va a impedir, pero ahora mismo prácticamente no están llegando. Llegó una barca aquí a Lesbos hace 2 días, y ayer les subimos a las 39 personas sacos de dormir, mantas, ropa, cepillos de dientes, pasta de dientes, etcétera. Pero nos han ido contando que en estos meses, en estos días del mes de marzo y los primeros de abril, se han hecho muchas devoluciones en caliente, incluida gente que ya había llegado a alguna isla como la de Samos, y que los propios guardacostas les han puesto en un bote salvavidas y les han empujado aguas adentro para que sean recogidos por los turcos. Esto no deja de ser una moneda política de cambio dentro de la geopolítica europea contra las personas migrantes. Europa, que dice que es un faro de libertades y por eso la gente viene aquí buscando otra vida mejor, pero que a la vez juega en contra de estas personas como una negociación política económica con Turquía. A Lesbos prácticamente no están llegando. En todo el mes pasado creo que llegaron 600 personas, cuando estaban llegando prácticamente 3.000 al mes. Volverán a llegar porque la migración es algo imparable y porque todos los países nos hemos hecho gracias a la migración. No hay un país en el mundo que sea de un grupo estable desde la prehistoria, ¿no? Todos hemos recibido aportes de otras partes del mundo y la migración va a ser imparable. Más, si cabe, cuando salen perseguidos de sus países, guerra como la de Siria, la guerra no declarada del Congo, llegan aquí buscando otra vida mejor. Así que seguirán llegando, aunque ahora mismo esté bastante parado. Afganistán, de afganos también, gente del Afganistán también debe de ser muy... Sí, casualmente... La mayoría de la gente que está ahora en el campo de Moria, de esas 20.000 personas, casi el 60% vienen de Afganistán. Pero esto no deja de ser otra medida política. Aquí han sido mayoritariamente sirios y árabes, iraquíes y de otros países de la zona, hasta que hubo una pelea muy grande hace año y medio en la época del Ramadán, y el gobierno decidió que los árabes se los llevaban al continente y casi de una forma inmediata, en los dos lados, se sabe lo que está pasando en el otro lado, los traficantes empezaron a pasar a la gente árabe más por las islas más del sur, Samos, Rodos, Kos, y por aquí empezaron a llegar la gente afgana. Ahora es mayoritariamente afgana, pero también hay casi un 7% de gente del Congo y de otros países de ese África negra, pero sí, bueno, ahora mismo mayoritariamente es gente afgana de Afganistán la que está aquí. Bien. Bueno, según avanzamos en este confinamiento y en este espacio rompiendo el aislamiento desde Sinchilik y Ratia, pues según vamos volcando informaciones, sí, una sospecha inicial sigue aumentando sin parar. En el sentido de esta gran mentira que le llaman coronavirus, que nos lo han presentado como un virus, diríamos, letal, un virus que nos puede desfigurar o crear pus, porque así a veces parece ser que de lo que se trata, como algo terrible, que no es un virus más allá de gripes que estamos padeciendo, que llevamos padeciendo ya desde años anteriores, pero esta vez el tratamiento que se le ha dado ha sido pues el confinamiento, una medida que incluso pues muchos médicos pues dicen que no es la mejor medida. Sí es bueno el confinamiento para las personas enfermas, pero la verdad es que el intercambio, diríamos, de estos virus también facilita la inmunización de la sociedad, ¿no? Por estos intercambios que ahora se ven muy bien, estas micromoléculas que se mueven en los espacios en que hablamos y tal. ¿No tienes tú también un poco la sensación de que esta excusa verdaderamente ha servido para dar un salto importante en la situación de dominio y control sobre las poblaciones del planeta? Por supuesto, todas las medidas políticas que se llevan implementando en los últimos años, no solo ahora, pero sobre todo con esta, van tendentes al control. Y se han puesto enfrentadas el tema de libertad frente a seguridad. Sí. Y aquí nos estamos encontrando con que ese control se ejecuta de una forma más dura precisamente contra una categoría más vulnerable. El control que se quiere llevar de la población lo van a hacer, lo iban a hacer de todas formas, lo han aprovechado el coronavirus, pero es cierto que como virus potencialmente mortal, a las personas que están en los campamentos es mucho más peligroso porque tienen las defensas más bajas. Sí. Y esto a ellos les da igual. O sea, ellos van a controlar y cada vez estamos más controlados, y ahora se está hablando incluso, aquí viene la Pascua, normalmente la Pascua de la ortodoxia, de la religión ortodoxa, tiene una diferencia igual de una semana, de algunos días, depende del año, con la Pascua que se celebra en nuestros países, y ahora se está poniendo más restricciones, se está cambiando el horario de los ferries, se está limitando los ferries, se van a prohibir incluso los ferries entre las islas para que la gente no tenga la movilidad y pueda trasladar el coronavirus a islas que no tienen hospitales, etcétera. Pero más allá del control, que es cierto que se está ejerciendo y que es la mayor línea política que ahora mismo está entre los gobiernos, yo creo que eso es uno de los zarpazos del capitalismo, que poco a poco intentaremos cargárnoslo, y yo creo que lo conseguiremos al final. Pues a estas personas, con la vulnerabilidad que tiene el coronavirus, les puede hacer un repunte brutal. Quiero decir, el sistema sanitario en Grecia no está pensado para un brote en una población como es la de Moria. Si hay una persona con coronavirus, como ha habido aquí en Grecia, y se interna en el hospital, y luego hay hasta 8, bueno, pues eso se puede atender. Pero si entra el coronavirus, y por muy bajo que tenga el índice de mortalidad de gente sana, con gente vulnerable, con las defensas bajas, con no condiciones higiénico-sanitarias, puede ser de una brutalidad terrible, puede haber muchísimos muertos, pues eso hace que el sistema no esté preparado. El que el hospital de Mitilini, si entra el virus a Moria, no está preparado para recibir 3.000 personas de golpe. Entonces, no solo es el control sobre la población en todo el mundo, sino que, aprovechando ese control, se están pisando los derechos humanos de las personas más vulnerables en todo el mundo. Y aquí en Moria se ha enfrentado el derecho humano a la salud y el derecho humano a la migración frente al control social. Y eso hay que denunciarlo. No podemos permitir ninguna de las tres cosas. Ni que se haga el control que se está haciendo, ni sobre todo que se enfrenten derechos humanos y se pise uno para salvaguardar otro, que al final siempre suele ser el de la clase dirigente. Entonces, bueno, lo denunciaremos y veremos cómo se puede tirar para adelante en estas situaciones. La verdad que es muy difícil. Bien, te he presentado como activista de No Borders, así me lo habías dicho, y bueno, a mí, pues un poco, te digo la verdad, pues comprendí me informé de la creación de estos grupos de activistas No Borders, pues a partir de los campamentos de Calais. ¿Cómo realizáis el trabajo? ¿En qué campos actualmente estáis? ¿Cómo lo lleváis adelante? Bueno, No Borders trabaja a lo largo de toda, si no de todo el mundo, por lo menos de todas las zonas cercanas en Europa donde hay problemas con las fronteras. Y entonces se trabajan en distintos campos. Aquí en Lesbos se lleva trabajando desde hace 10 años y en este momento, yo la primera vez que vine aquí a Lesbos fue hace ya en el 2017, en marzo, y me integré en lo que aquí estaba organizado, que era una cocina con la que se daba alimento a la gente de Moria. Se trabaja de una forma no jerárquica y cada año se hace una asamblea general en la que de cada sitio se lleva el cómo se está trabajando para ver cuáles son las estructuras de resistencia que mejor pueden facilitar el que estas personas que están atrapadas con problemas fronterizos tengan unas capacidades que no se les hayan hecho perder, tengan una vida adecuada, y ahí según eso nosotros nos vamos moviendo. Ahora mismo, con todo el problema que hablaba de restricción de movimientos y tal, pues aquí se está buscando la vida. Aquí hemos pasado de tener un campamento no oficial hace 3 años a luego tener una squad con 200 personas sin papeles, seguidas por la policía, a las que dábamos de comer y a las que protegíamos de alguna forma, ¿no?, poniéndonos delante de la policía si venía, para que ellas salieron huyendo. Después simplemente un servicio de comidas en el que atendíamos a 200, 300 personas, las que se acercaban. Si se acercarían más, les hubiéramos dado más, pero que era sobre todo una excusa el momento de darles esa comida, la única comida caliente que tenían al día, para saber cuál era su realidad en Lesbos, cuáles eran sus trámites administrativos que habían hecho o no, si teníamos que ponerles en contacto con abogados para preparar las entrevistas de asilo, papeles que podían necesitar para esa petición de asilo, o si tenían algún miembro de la familia con alguna debilidad o con alguna enfermedad para ponerle en contacto con médicos y llevarles a los hospitales. Sí. Entonces, nosotros en realidad, nuestro trabajo es facilitarles lo que estas personas necesiten. No les damos nada que ellas no pidan. No hacemos nada que ellas no quieran. No venimos aquí en plan salvadores. No somos ni sus padres, ni sus madres, ni sus ángeles. Eso te iba a decir. Vosotros no sois una ONG. No, ni siquiera una asociación. Nunca hemos querido organizarnos como un EGENI, como asociación, y nunca hemos descartado que en un momento dado, frente a un régimen político demasiado estricto que impidiera todo tipo de actuación, nos tendríamos que marcar ante la legislación de ese país como organización o como asociación o como ONG. Pero hasta ahora no lo hemos hecho y no tenemos intención de hacerlo si no es por obligación. Entonces trabajamos desde estructuras autoorganizadas y normalmente cooperando con todas estas personas. Facilitamos lo que es la estrategia y la táctica. Por ejemplo, cuando hemos tenido una cocina, ahora mismo no tenemos y tenemos que coger de lo que cocina otra ONG, una ONG también vasca, Saporeak, sí. Pues nosotros cuando teníamos la cocina, lo único que poníamos eran los coches para transportar la comida desde esa cocina, que la cocinaban personas migrantes, hasta el sitio en el que repartíamos a cocinas migrantes. No entendemos el venir aquí y hacer algo que estas personas no necesitan. Yo sé cocinar, pero ellas también. Yo sé limpiar los baños y construir algunas cosas, pero ellas también. Pues si se necesita algo, lo trabajamos con ellas. Si ellas no necesitan eso, no lo hacemos. Entonces, cocinan ellas, nosotros ayudamos. Cocinamos conjuntamente. Ellas no pueden conducir aquí por tema administrativo, porque no les certifican los carnes de conducir, igual que no se certifican los títulos universitarios. Entonces, esa parte es la que implementamos. Pero todo lo demás intentamos que ellos, estas personas, sean autónomas. Nosotros estamos a su lado. Y en el tema de protección, ponemos nuestros privilegios por delante para proteger a estas personas. Ajá. Bien. Bien, y supongo, igual antes del confinamiento, pues también vivías entre dos mundos paralelos, ¿no? El occidente, Mitilene, la ciudad, la capital de Lesbos, supongo que será una ciudad al uso, al corte griego, al corte un poco occidental. Y por otro lado, los campos de concentración. ¿Cómo sobrellevas un poco personalmente, pues diríamos, ese viaje entre esos dos mundos? Ahora, desde luego, ambos mundos confinados, pero ¿cómo es así un poco tu vida diaria? Pues, bueno, cada cual tenemos nuestras estrategias de resistencia. Yo llevo aquí 3 años y medio, los dos primeros en Atenas, una ciudad de 6 millones de habitantes, pero antes vivía en Gasteiz y en Iruña. Y ya cuando vivía allá, en el País Vasco, yo también me encontraba un poco al margen de esta sociedad. O sea, yo también intentaba vivir fuera de este consumismo desaforado. Entonces, bueno, mi estrategia de resistencia aquí ha sido gracias a un trabajo personal de qué hacía yo en esta sociedad y cómo quería que fuera esta sociedad. Cuando he venido aquí me he encontrado, pues lo primero, eso, lo que te decía, en Atenas con 6 millones de habitantes, me he encontrado con una gente que colaborábamos. Entonces en Exargia, en las SQUAD, facilitándoles que se dieran cuenta que tenían capacidades que podían desarrollarlas en vez de vivir en un campo en el que los europeos iban a hacerles todo. Y frente a ellos había un montón de gente que llevaban su vida normal en Grecia, que no tenían ni por qué saber el tema de los refugiados, y un montón de turistas. Pero esta es la sociedad capitalista en la que lo único que interesa es tu ego, tú vivir feliz. Sí. Entonces nosotros, pues resistimos. Mira, te lo voy a decir, yo aquí he aprendido a llorar. Desde que llegué a Grecia y me encontré con esto, he llorado todas las noches. A pesar de eso, también te puedo decir que yo aquí lo que más he hecho, aparte de colaborar, es equivocarme. Yo soy jardinera, auxiliar de clínica, pero el trabajo con personas es muy difícil. Y el trabajo con las necesidades de las personas, no con lo que los blancos pensamos que esas personas pueden necesitar, hace que te equivoques mucho. Yo más. Yo sé que me he equivocado mucho y he metido la pata muchas veces, y no solo con esta gente, sino con mis propios compañeros. Entonces, bueno, pues vamos estableciendo redes en las que intentamos cuidarnos o en las que intentamos facilitarnos en no caer. Supongo que eso. Allá, porque allá tenéis los mismos problemas. Allá, ¿cuánta gente trabaja con gente que vive en las calles o con colectivos minorizados, con colectivos migrantes o con los gitanos? Y tenemos los mismos problemas de trato hacia esas personas y de cómo soportar la vida dentro de este capitalismo, manejándonos, intentando manejarnos de otra forma. Son problemas similares, aquí más agudizados. Supongo que eso te habrá dado un aprendizaje amplio también. En ese sentido, digo, por los equívocos, por las equivocaciones que se nos dan en esta vida, ¿no? Bien, pues vamos un poco a la parte final. SC, si quieres, pues no sé, alguna cosa que se nos haya quedado ahí fuera y que tiene que quedar reflejada aquí. Bueno, yo sigo, intento seguir un poco también las noticias que se dan en Euskal Herria como en otros países, y me estoy dando cuenta de lo que decías, se está llevando hacia un control total de la población. Sí. No me queda por menos que decir que la gente esté atenta a todas las convocatorias, no solo a las de aquí, también a las de allá. A todas las convocatorias que se hagan para denunciar todos los hechos. No nos podemos callar, no podemos ser complacientes, mucho menos con este sistema que lo que pretende es quedarse cuatro y que los demás, cada vez estamos más gente en los márgenes. Aquí tenemos un problema añadido, o dos, no solo el de confinamiento, sino que necesitamos mucho para ayudar a esta gente. Hablo de ropa, hablo de comida, y se hacen muchas donaciones, pero a nosotros nos gustaría algo que es mucho más difícil, y es que las donaciones vinieran en dinero, porque es la única forma de apoyar también a la población local, la población que recibe todo el choque, porque Mitilini tiene 30.000 habitantes y a 7 kilómetros tiene un campamento de 20.000 habitantes. Entonces, el choque de esa población, si no tiene apoyo, es el caldo de cultivo ideal para el fascismo. Esto es lo que está pasando aquí. Por eso cada vez aquí está más la gente contra los refugiados. Porque nos tienen como paracaidistas que hemos desembarcado aquí, que traemos todo de fuera, y ellos están en una crisis brutal. A nosotros nos gustaría apoyar a las comunidades locales que están sufriendo todo esto, comprando aquí el género que nosotras queremos repartir, porque estas personas necesitan. Sean jabones, sean ropa, sea comida para que cocinen, sean comida para cocinar y repartirles cocinado. Y eso hace que tengamos que ser críticos con cada una de las ONGs que está trabajando en cooperación en todo el mundo, sí, pero que siempre vas a encontrar una de tu confianza, porque les conoces personalmente o lo que sea, a la que le puedes dar ese dinero para que apoyen a las comunidades locales. Eso a mí me parece importantísimo, porque es la única forma de que haya un poco más de empatía y no se creen estas separaciones de sí, el enemigo que viene, me quita el trabajo, me quitan todo. Es lo único que puedo decir. Y que sigamos adelante fuertes, porque 3 semanas de confinamiento es difícil para todos. Aquí lo estamos viendo con constantes peleas en el campo de concentración de Moria. Se vienen abajo las normas sociales cuando estás ahí apiñada. Sí. Nosotros prácticamente lo único que podemos hacer eso es ser testigos circunspectos, porque prácticamente no podemos intervenir en estas cosas. Te agradecemos esta conexión, SC, y nosotros nos mantendremos, pues si es caso, mientras se produce rompiendo el aislamiento, mientras dure este confinamiento, pues ya estaremos atentos a través de Mikel, si ahí se quiere hacer una conexión, porque haya habido pues cualquier asunto, pues estaremos ahí en disposición. También desde Sinchiliki Irratia, desde los diversos programas que estamos aquí en parrilla, intentaremos seguiros y seguir vuestro trabajo en Lesbos, en campos de refugiados de Morias. Y otra vez te agradezco habernos aportado esta información necesaria para comprender también nuestro confinamiento. Nada, gracias a vosotros, y eso, seguir estando ahí, porque el apoyo, el calor que se recibe con cada conexión o cada vez que hablamos con la gente de allá, nos hace también mucho bien a nosotras como otra medida de resistencia para aguantar aquí con lo que hacemos. Gracias. Un abrazo, hermano. SC. Un abrazo. Ayó. Chao. De las multinacionales. Escuchamos a Mero. Venga. Viene de afuera una plaga de empresas para arrebatar la riqueza que pueda tener, y te van a pagar una suma que nuble tu juicio para que lo que sea en tu perjuicio no llegues a ver. Así pierde soberanía toda cultura que no entiende nada de usura ni de poder, con su primer mundista visión de la tierra que pisan colonizan tu filosofía a cambio de papel. Excitados embarrándote en su lodo, convencidos que así es como debe ser. Etiquetan con un precio a casi todo, casi no hay algo que no puedan vender. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de robar. nacional, múltiples maneras de saquear. Pareciera que traen abundancia brindando trabajo, pero arrancan de cuajo recursos que no volverán. Mientras por tu tarea te pagan monedas fugaces, ellos hacen fortunas que al fin hacia afuera enviarán. Excitados, embarrándote en su lodo, convencidos que así es como debe ser. Etiquetan con un precio casi todo, casi no hay algo que no puedan vender. ¡Ah! Multinacional, multinacional, múltiples maneras de robar. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de saquear. Localizaron tu débil talón de Aquiles, que te puede el confort que te brinda la modernidad, y te dan calidad en servicios y bienes por miles, pero sin el honor ya tu vida perdió calidad. Porque vienen a violar la avanzamos y vamos hoy moviendo el teléfono. Y ahora tenemos con nosotras a Mayalen, un poco trabajadora sindicada en LAB, que nos vamos a aprovechar este tarde que nos queda para hablar, pues, de a partir de esta noticia que se publicaba hoy en nice.info. Nos dice que LAB inicia la apertura de vía penal para proteger el derecho a la salud de trabajadoras esenciales. Y un poco una vía penal porque efectivamente, pues, aquí se está reculando de una manera. Durante esta semana hemos visto al gobierno vasco y Confebas, pues, hablando en términos contradictorios con el gobierno español. LAB inicia esta vía. Que Mayalen, arratsaldeon, estás ahí, ¿verdad? Bai, kaixo, arratsaldeon denei. ¿Podrías un poco explicarnos esta vía que habéis abierto y que estáis un poco llamando sobre ello la atención? Sí. Bueno, ayer nosotras lo que queríamos denunciar es un poquito que estamos ya al final de la tercera semana, sí, del confinamiento. Y estamos casi solicitando las mismas cosas que estábamos solicitando el primer día del confinamiento para las trabajadoras, ¿no? Para las trabajadoras de esos servicios esenciales, ¿no? Sí. Nosotros dijimos ya el 13 de marzo que había que poner Euskal Herria en servicios mínimos, que esto requería unas medidas serias, poniendo en el centro la vida de todas. Pero hemos visto cómo, pues bueno, han ido retrasando las decisiones, pues siempre pues en favor de esa economía grande, que, pues bueno, como siempre, ¿no? Sí. Alimentando a esa minoría. Y entonces, claro, pues nos encontramos en una situación que estamos ya agotando las vías laborales de solicitud de esos EPIs, de esos equipos, y no nos dejan otra que avanzar. Y es eso lo que anunciábamos ayer, es que esto tiene que tener consecuencias. No puede ser que las trabajadoras se enfermen en sus trabajos. Alguien tiene responsabilidades en esto, ¿no? Bien. No sé. Mayalen, se me ocurre en lo que dices, también la vía penal, también un trabajador, una trabajadora, si tiene la información suficiente sobre las normas que deberían de asistirle para realizar sus funciones productivas, si no las tiene, se podría plantar y marcharse, quizás. Claro, el decreto nos deja bastante poco margen para hacer un planto en las empresas o en esas actividades esenciales que son, ¿no? Yo entiendo, claro, que si hay un riesgo inminente, tú tienes el derecho, según la ley de prevención, ¿no?, de parar. Pero lo que nos están diciendo, que este virus, pues, no, que no demostramos el riesgo inminente. Es que nos encontramos con trabas por parte de todo el mundo, ¿no? Hemos solicitado a la inspección, solicitamos eso, que hay un riesgo inminente. No sé, parece ser que nos tienen que toser a la cara para poder abandonar nuestro puesto de trabajo, ¿no? Que no es suficiente que no tenga ni guantes ni máscaras. Pues lo entiende así la autoridad. Claro, están totalmente alienados con la patronal y con los gobiernos. Sí, y lo digo, lo decía un poco porque estamos efectivamente en la tercera semana, 21º día de confinamiento, y la clase trabajadora, pues sí, vale, que los primeros días nos dieron un golpe en la mesa que nos dejaron un poco pasmaos, pero en este 21º día quizás también, no sé, se están volcando. Yo desde luego, desde este trabajo aquí en la radio, pues estoy pues recolectando informaciones que también me están llevando, diríamos, a no sé si engordar una sospecha o a comprender esta misma situación con ojos distintos a como fue el primer mazazo ya de hace 21 días. Sí, bueno, claro, no, usan las mismas recetas de siempre, ¿no? Es una doctrina del shock en la que nos están paralizando. O sea, las medidas que se han tomado son muy drásticas y a los trabajadores y a las trabajadoras los mensajes de miedo que nos están metiendo, pues por una parte eso, y por otra parte nos están también responsabilizando individualmente. O sea, no se está tratando, ¿no?, esta pandemia como algo colectivo y de poder pues eso, superarlo colectivamente, ¿no? Está todo el foco puesto en el individuo, de quédate tú en casa, no salgas ni a por el pan, avisa, ¿no?, si ves a un vecino por la calle. Entonces, claro, los trabajadores y las trabajadoras también se están encontrando en un momento que asumen ese discurso y que tienen que hacer cualquier cosa para acabar con esto, ¿no? A mí me ha pasado con muchas limpiadoras, por ejemplo, que era ayer un poco los casos que sacábamos. Sí. Es que no tienen ninguna protección, ni guantes, o sea, y las empresas se pasan la pelota unos a otras. En Osakidetza son las primeras que entran a la habitación después de que haya habido un fallecido, por ejemplo, a desinfectar la habitación. Pero luego no hay nunca material para ellas. La empresa le dice que le tiene que dar Osakidetza. Osakidetza le dice que le tiene que dar la empresa. Pero claro, ellas están en un discurso que dicen, es que tengo que hacer lo que sea por salvar esto, ¿no? O sea, entonces yo creo que, claro, psicológicamente también nos están machacando bastante de manera de asumir, pues eso, que tengo que enfermar. O, por ejemplo, eso les está pasando a las trabajadoras y trabajadores de residencias, de personas mayores y así. Han asumido que se tienen que enfermar, que van a enfermar, porque no hay otra. Bien, se me ocurre. Eso es lo grave, sí. Se me ocurre que, bueno, visto también lo visto, pues igual es la vía natural, ¿no? Pues decir, oye, no puedo acudir al trabajo porque estoy enferma. Claro, pero la responsabilidad que tenemos, y esto muchas veces es cosa también de las mujeres, porque así nos han educado de parte de esa responsabilidad de los cuidados, de esa mochila que nos han puesto encima de las espaldas y invisibilizado, pues está obligando a muchas trabajadoras a decir, bueno, pues da igual, trabajo para ayudar a los demás, ¿no? Por encima de mí, ¿no? Y yo creo que este sistema sabe muy bien eso y se está aprovechando. Por eso yo ayer decía que no es casualidad que las que peor estén sean los servicios esenciales, los que están cuidando nuestra vida. Pues aprovechan de esto, se alimentan de esta, ¿no?, este heteropatriarcado que es, que hace que la mujer pues cuide, ayude por encima de todo. Bien, servicios de limpieza, servicios de cuidados. Había una, pues la huelga de las cuidadoras de los centros de mayores. Supongo que está hoy por hoy completamente parada. Digo esto porque ayer escuchábamos en Myanmar, pues el Amancio Prada este que lo tenemos aquí como patrón, pues de magistral, pues efectivamente estaba aprovechando para limpiar, diríamos, o para eliminar a las personas molestas, sobre todo militantes con una organización sindical que era la que un poco llevaba, abanderaba pues los derechos de las personas que trabajaban en estas fábricas del Mesías Amancio. Aquí no se ha producido en ese sentido, no ha habido, además de los ERTEs, no ha habido, diríamos, desplazamientos de personas que sepáis, ¿no? Depuraciones de estas que diríamos. No, a priori no, o sea, lo que sí están es aprovechando, pues eso, con las eventuales y así, pues no parece ser, pues los datos de ayer también del paro venían un poco a decir eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya subido tanto en una prohibición de despidos, ¿no? Pero con lo de las huelgas es verdad, de hecho, no solo las de las residencias, las que limpian los centros que dependen de educación, que también están privatizadas, esas también estaban en huelga y un día antes decretan servicios mínimos del 100%. Por lo tanto, anulaban automáticamente ese derecho a huelga. Y una vez entrados en el estado de alarma, los centros escolares están cerrados. Bueno, pues les siguen obligando a ir todos los días. Entendemos que es totalmente una vendetta hacia la acción sindical que han ejercido estas trabajadoras. Bien, Mayalen, para ir terminando, ¿qué hay pulso para, no sé, una huelga general? Algo que... Pues razones muchas y también seguramente, bueno, venimos de una huelga general de hecho el 30 y se demostró que somos un pueblo organizado y con músculo, ¿no? Y en este momento también... pues no es una vía que descartamos, que porque al final no nos va a quedar otra que llamar a una huelga indefinida para que puedan de una vez cesar, ¿no?, esa actividad económica que no es necesaria en este momento, ¿no? Sí. Nosotros lo hemos dicho desde el principio que no descartamos ninguna herramienta, ¿no? Y la huelga es una herramienta, claro, de la clase trabajadora, ¿no? Bueno, y estas cosas de crisis, estas situaciones de crisis, creo que, bueno, siempre también pueden traer su lado bueno y en este momento, pues tenemos esa batalla, está abierta, ¿no? Yo creo que, bueno, pues no está cerrada y esa batalla entre vida y capital, pues la tenemos abierta y es ahora donde tenemos que un poquito organizarnos, ¿no? Y que esto sirva para cambiar la lógica de cómo nos hemos organizado hasta ahora y de cuidarnos, ¿no? Y yo creo que puede servir y que si conseguimos un poquito organizarnos, es verdad que no es fácil organizarnos cada una de nuestras casas, pero bueno, vamos ahí aprendiendo también con las videoconferencias, con las redes sociales y así, y yo creo que hay camino para que cerremos un ciclo de esta economía capitalista loca que nos está destruyendo y podamos pues iniciar otro camino juntas, yo creo que sí. Me parece optimismo y es la opinión. Yo antes he compartido con un compa que hemos entrevistado de No Borders y le hablaba también un poco desde la sospecha. En este sentido también te voy a lanzar un poco la pregunta. Según vamos llevando aquí el trabajo, efectivamente la sospecha de toda esta gran mentira, por lo menos las medidas que se han tomado para detener esa infección que de ese coronavirus, pues son unas medidas de un gran calado sobre nuestras vidas y no tienen mucho que ver, pues diríamos, con esa crisis sanitaria que en un principio nos contaba, ¿no? El confinamiento, pues efectivamente sí sirve para las personas enfermas, pero socialmente te quiero decir que las personas, pues incluso está hasta bien que intercambiemos esas micromoléculas, porque efectivamente nos inmunizamos, ¿no? Socialmente, ¿no? Es verdad también que efectivamente pues la gripe ataca siempre a ese sector de población de edad mayor. Aquí también hoy por hoy se está registrando que un 90% de esos 10.000 muertos que contabilizan los más mierda, pues son en personas mayores de 65 años. La sospecha que te digo es un poco, ¿no? Estas medidas que se han implementado son para el dominio y el control. No pienso que de este confinamiento salgamos los que van a salir fortalecidos y con mayor músculo va a ser todas las clases un poco que rodean al capital, pienso. Desde siempre. Sí, bueno, yo peleo por con la esperanza de cambiar las cosas, por eso te decía que sí están aprovechando esta doctrina del shock, de hecho están empezando ya con el post de cuánto paro vamos a tener, de cuánta, vamos, están metiendo ya ese miedo para que una vez pase, vamos a decir, si pasa este virus, pues para que luego tengas que rebajarte el salario, para que tengamos que admitir despidos. Desde luego están preparando ese terreno, por eso decía que bueno, todavía estamos en medio de esa batalla y vamos a hacer el pulso. Yo creo que todavía que tenemos capacidad en Euskal Herria para cambiar la lógica de las cosas. Mayores castillos han caído, ¿no? Se dice, y bueno, sea o no una conspiración, pues por lo menos que seamos conscientes de lo que está en juego y yo creo que sí se puede cambiar la lógica, sí. Unas últimas palabras, Mayalen, quiero que te dirijas a todos los trabajadores y trabajadoras que escuchan Sinchiliquirratia rompiendo el aislamiento. Yo que no se sientan solas, porque que al final es muy difícil desde uno desde su casa, pero que es un momento de que nos unamos y que colectivamente podamos luchar, ¿no? Entonces, que si cualquiera, bueno, los que estén en trabajos no esenciales, por favor, que haga presionen para que paren esos trabajos que no son en este momento necesarios, para que los que sí están esenciales puedan tener todas las protecciones necesarias. Y que ante cualquier duda llamen al sindicato, que estamos con todos los teléfonos abiertos en todo momento, estamos poniendo nuevas herramientas pues de consultas en streaming, en directo, empezamos el lunes que viene, en YouTube, entonces que no se sientan solas y que llamen para poder luchar entre todas contra esto y sobre todo contra el capital, que es con el que estamos luchando, no entre vecinas. Te agradecemos esas palabras, Mayalen. Más veces, gracias, diríamos desde aquí. Un saludo, sí. Un abrazo, hermano. Venga, ánimo. Adiós, adiós. Bueno, vamos a escuchar un temita y andamos ya rondándole. Yo abortaría por si se hace policía.

desde la Radio Libre del Valle Galletero, Oreretako Irrati Librea. El lunes os esperamos y aquí estaremos, por aquí andaremos con los diferentes contenidos que nos van engordando la sospecha de este confinamiento. Un saludo, un abrazo, hermano. Salud y cuidaros. Adiós. Isolamendua apurtzen, rompiendo el aislamiento. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Zintzilik Irratia, en la FM 100, las 3 W, zintzilik.net.